Somos la radio con mayor prestigio y más galardonada de la web. 2008. Premio Éter a la creatividad. 2014. Premio Éter a la mejor radio de internet. Radio Sónora. Declarada de interés cultural y social por la legislatura porteña. El arranque. La máquina de la información. A máxima velocidad. Máxima velocidad. El arranque. Con Maximiliano Lecchi. Debería ser con Pablo García ahora. Ey, sí, habría que hacer un separador suplente. Todos Pablo García y equipo. Separador. Claro. Todo, si va faltando uno, lo vamos usando y reemplazando. Con Luciana Reyente. Claro, Jenny Reyente. Ahora, si te toca conducir sola o a cada uno solo, bueno, tenemos que arreglar. Hay cosas peores. No pasa nada. He estado solo y hay cosas peores. Sin duda muy lindo. Nos encanta estar acá además. Sí, obvio. Hablando de estar acá y como todos los martes, lo tenemos a Quique Romero ya conectado vía Skype. Quique, ¿cómo estás? Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Vos, Quique? ¿Qué pasó, Pablo? ¿Estás sufriendo la peor pesadilla de Bernardo Neustadt? ¿Cuál? Te dejaron solo. Ah, bueno, a veces pasa. No, solo no. Está Luciano, está Jenis, solo no estoy. El problema es si se empiezan a bajar ellos también. También recordémosle a nuestra audiencia que allá en los 90 había un periodista nefasto, para mi entender, ¿no?, que era el que digitaba la opinión pública argentina a través de la televisión, y fue el personaje central en la irrupción del menemismo y la imposición de toda la ideología menemista ante la opinión pública, que se llamaba Bernardo Neustadt, y claro, él siempre cerraba su programa diciendo: no me dejen solo. Tenés razón. Ahora, yo era chico, pero hay ahora que Que le hablaba a Doña Rosa. Claro, Doña Rosa. Yo le hablaba a Doña Rosa y mostraba un teléfono de esos viejos de Evangelita abierto, preguntándole a la gente, mostrándolo en la cámara para que se vea el interior del teléfono. Dígame usted, ¿dónde está acá la soberanía para vendernos a todos el cuentito de que era totalmente necesario privatizar las empresas telefónicas? Totalmente. Buenísimo. Después de hacernos recordar estas anécdotas. Claro, es verdad. A ver, de Bernardo Neustadt igual no nos recordemos mucho más porque pueden salir cosas que no tienen nada que ver con nada, ¿no? Sí, es verdad. Vamos a hablar en este caso de Donald Trump. Hoy vamos a hablar de lo que es este personaje, ¿no?, que ya es candidato a presidente de Estados Unidos. Mira, pueden pasar cosas muy raras todavía en torno a la figura de Donald Trump. Primero, se convirtió en noticia acá en la Argentina porque la semana pasada salió a decir que si él no gana, Estados Unidos se puede convertir como Venezuela o como Argentina. Y mirá lo que dijo puntualmente: este país será totalmente diferente, este país será Argentina, será algo muy diferente a lo que es ahora, será Venezuela. No tenemos idea de lo que está ocurriendo en la Corte Suprema. Es una exageración, me parece. Tiene razón, che, el tipo con eso. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué tiene razón, Quique? Para mí se está exagerando. Está queriendo ganar las elecciones. No sabemos qué pasa con la corte, con los jueces, con la justicia. De golpe nos terminamos enterando que el juez que venía llevando la causa en contra de Cristina Kirchner, terminamos enterándonos que intercambiaba mensajes con ella. A ver, la visión que tiene Trump de lo que es la justicia en la Argentina es esa, y el tipo tiene razón. Es así. Yo lo que siento de Trump es que dice grandes verdades, verdades de perogrullo, no grandes verdades. A ver, elefantes que tenés adelante de la nariz y todos dicen: no, eso no es un elefante. Y él te dice: sí, es un elefante, llamémoslo por su nombre. Y por eso también su ascenso increíble que está teniendo en este último tiempo. Y quiero aclarar, yo no soy partidario de Donald Trump para nada, de ninguna manera. pero empiezo a ver que tiene ventajas y tiene desventajas. Bueno, Quique, es algo que venimos hablando ya hace bastante, ¿no? Esto de que Donald Trump no es un tipo que viene propiamente de la política, viene de otro mundo. Quizás esto es lo que lo hace particular. Incluso él, ir directamente con los tapones de punta contra Hillary, cosa que no recuerdo que otros candidatos hayan hecho esto en elecciones. Es verdad, es verdad. El tipo tiene el entrenamiento de... No es un político. A ver, el tipo es, primero, un inversor inmobiliario, que con respecto a sus negocios inmobiliarios también hay muchas carpetitas listas para revoleárselas por la cabeza cuando llegue el momento, que todavía no ha llegado, que habla de su vinculación con la mafia. Cosa que es muy probable porque, a ver, todo el mundo sabe que el negocio inmobiliario en Nueva York está en manos de la mafia, de la misma manera que el negocio de las apuestas en Estados Unidos está en manos de la mafia, y que para poder irrumpir en eso siendo un outsider, como fue el caso de Donald Trump, hay que hacer acuerdos con esta gente. Y bueno, con esta gente no se hacen acuerdos de esos que se rubrican ante un escribano, ¿no es cierto? Sí. Por otro lado, el tipo tiene el entrenamiento de un presentador de televisión. Sin tiene duda, es un personaje total. Es necesaria para hacer un reality show en televisión, cosa que ningún político lo tiene. Sí, además, esto yo lo quiero resaltar, porque del otro día que dijo que a Estados Unidos, si no ganaba él, se iba a parecer a Argentina, al otro día, y en base a todos estos embates que viene teniendo contra la comunidad, o que habla de los latinos y demás, subió una foto, yo creo que muy irónica, comiendo unos tacos y una comida mexicana, y mandándole saludos a los amigos mexicanos. Tiene eso de polémico que no tienen otros candidatos. También tiene la habilidad del tipo de cambiar de opinión como quien cambia de camiseta, y esto se lo ve en lo que más le preocupa al establishment norteamericano, a la élite, a la que pretende gobernar el mundo, y que es la política exterior que pretende llevar adelante Donald Trump. En todos los foros que se presentó a hablar de política interior, se contradijo a sí mismo un montón de veces. Y eso genera total desconfianza, porque, a ver, se presentaba en ciertos ámbitos como un acérrimo opositor a la intervención estadounidense en la política de los países extranjeros, toda esta política que se viene llevando adelante de exportar el modelo democrático a los países del Medio Oriente, y el mismo Donald Trump aclaraba, estamos intentando exportar un modelo democrático a países que no tienen ningún interés en tenerlo. Y en eso tiene razón. Entonces en algún momento se manifestó totalmente en contra de esta política, y también totalmente en contra de el apoyo irrestricto que le da el gobierno de los Estados Unidos al Estado de Israel. Pero por otro lado, después se presentó en el AIPAC, que es el equivalente, vendría a ser acá de la DAIA, ¿no? Sí. El Anti-Defamation League, y en ese foro habló como si hubiera sido el más sionista de los ultrasionistas a favor de Israel. Entonces está claro que el tipo no es confiable. También el mismo Ned Greenwich, que es un diputado estadounidense, dijo que Trump tiene pocas chances de llegar a la presidencia porque él es un outsider, no es parte de la élite, no pasó por ninguno de los rituales de iniciación, no pertenece a ninguna sociedad secreta. Y esa declaración de Greenwich es prácticamente la sentencia de que Trump no va a llegar a la presidencia. Bueno, Quique, hablando quizás un poco más de las elecciones, no me quiero aventurar, ¿no? Pero a ver, lo más probable es que sea Hillary contra Donald Trump. Probable, porque, a ver, los dos opositores que tenía en la interna del Partido Republicano ya se bajaron, ya no, claro, quedó el solo, que son Ted Cruz y John Kasich. Ya está, ya no están más compitiendo, entonces queda el solo. Pero así y todo, le queda hasta el momento tiene para presentarse en la convención del Partido Republicano, que va a ser el 21 de julio, hasta ahora ya tiene garantizados 1.068 delegados para esta convención. Para que sea elegido en la convención del Partido Republicano, tiene que tener la mitad más uno de los delegados que lo apoyen. ¿Y los números cómo son? Para llegar a ese número, estamos hablando de 1.237 delegados, y hasta ahora tiene 1.068, o sea que todavía le falta. No está garantizado que junte el número necesario de delegados para proclamarse candidato a presidente por el Partido Republicano. ¿Y si no llega a pasar esto en julio? Aquí está, si no pasa esto, vamos a ver los dos escenarios. Por un lado, pongamos el escenario de que si pasa esto, los logra, entonces se enfrenta a Hillary Clinton. ¿Por qué no llegaría a la presidencia? Factores que pueden impedir su llegada a la presidencia dado este caso. Primero, el voto castigo contra Trump puede beneficiarla a Hillary. Este fenómeno ya lo conocemos acá en Argentina, sí, ¿no? A ver, si no nos explica cómo presidentes como De la Rúa o como Macri llegaron al gobierno, si no era por el voto castigo votando en contra del candidato favorito. Somos referentes en el mundo del voto castigo. Claro, somos referentes en el mundo. O sea que ese voto castigo puede llegar a beneficiarla a Hillary. Algunos sostienen eso, pero yo lo veo difícil esto del voto castigo que la beneficia a Hillary, porque el mundo hoy no está para presidentas mujeres. Y la opinión pública norteamericana eso lo está viendo. Y mirá lo que pasa acá en la Argentina, lo que hemos vivido ya con nuestra última presidenta mujer, lo que está pasando hoy en Brasil con una presidenta mujer. Los propios centros de poder de Estados Unidos hasta se están preguntando si es conveniente que la próxima presidenta de los Estados Unidos sea una mujer. Y así todo acaba a haber que convencer a un electorado republicano que vote para impedir que llegue Trump a la presidencia a favor de los demócratas. Y el republicano ya sabemos cómo tiene formateado el cerebro. Y a Hillary Clinton la pueden llegar a ver más o menos como algunos psicólogos denominan una mujer con pene. Y eso no es muy favorable a la imagen de la propia Hillary. Ahora, Quique, te quiero preguntar, ¿cómo ves vos a Hillary como candidata y cómo lo ves a Donald Trump en el caso de que llegue a ser presidente? Bueno, a Hillary la veo totalmente enmarcada en las necesidades que tiene esta élite que gobierna el mundo para dirigir los Estados Unidos, pero con todas estas salvedades que te estoy mencionando, que son de forma. A ver, ¿cómo logramos que un elector, un votante republicano vote a una Hillary con todas las contradicciones que pueda presentar? Parece imposible. Va a ser difícil. El otro camino para impedir que Donald Trump llegue a la presidencia es el de la bala. ¿Y qué se está presente? A ver, no va a ser la primera vez que una bala impida que el candidato favorito llegue a la Casa Blanca. Ya sucedió, y no te estoy hablando de cuando lo mataron a JFK, no te estoy hablando de cuando mataron a su hermano, a Bobby Kennedy, que estaba en la misma situación que hoy está Donald Trump. Exactamente en la misma. Pero de ninguna manera, pero del lado demócrata, no del lado republicano, de ninguna manera el establishment podía permitir que el hermano de JFK terminara llegando a la presidencia y hubo que matarlo antes. Entonces, llegada la necesidad, ya sabemos que estos señores que pretenden gobernar el mundo están decididos a la opción de la bala. Pero ese sería un escenario, el escenario de que Donald Trump logra consagrarse el candidato a la presidencia por el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque juntó los 1.237 delegados que necesitaba en la Convención Republicana. Ahora supongamos que no los logra, que en lugar de ser 1.237 son 1.236 los que juntan. Claro. Y entonces, de acuerdo a cómo funciona este sistema, que es muy, muy extraño y comprenderlo es bastante difícil, pero de acuerdo a cómo funciona este sistema, quedaría habilitada la introducción de un outsider, de un cualquiera, de alguien que no tenga nada que ver y a ese se lo proclame por decreto candidato. No va a ser Donald Trump, está claro. Puede ser cualquiera. Y tampoco va a ser la primera vez que sucedió. Esto sucedió cuando Eisenhower, en 1952, llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Eisenhower no había participado de todas estas internas de las primarias. No había participado de ninguna manera y terminó siendo el candidato por el Partido Republicano. Sí. Y llegó a la presidencia. Quique, te escucho y la conclusión que empiezo a sacar es que el 8 de noviembre, cuando Estados Unidos vote, el próximo presidente de los Estados Unidos va a ser Hillary Clinton. Queda claro, estamos hablando del Partido Republicano. ¿Cuál va a ser el candidato por el Partido Republicano? Sí. El 21 de julio, Donald Trump no junta la cantidad de suficiente de delegados, los 1.237, ponele que junte 1.236, ¿cuál va a ser el candidato por el Partido Republicano? Sí, Quique, eso que entendía, lo que voy yo es que cuando se vote entre los dos candidatos, quizás los que quieren manejar el mundo la quieren a Hillary, sea lo que sea. A eso si refería. Los que quieren manejar el mundo logran introducir su paracaidista en la convención del Partido Republicano y el candidato por el Partido Republicano es este paracaidista que le garantiza a estos señores que pretenden manejar el mundo mucha más seguridad de la que le puede garantizar Hillary Clinton. Y sería una bomba para el mundo. Bueno, a esto, este plan B ya lo tienen listo. Y el personaje paracaidista se llama el general James Mattis. ¿De dónde viene este general Mattis? Bueno, este general está al frente de no sé qué comando, de uno de los comandos que tienen que ver con la OTAN en Medio Oriente, la actividad de la OTAN en Medio Oriente. De ahí viene este, pero a este general en los círculos lo reconocen como el monje soldado y dedicó tiempo a denunciar el peligro que representa la revolución iraní y hay que hacerle la guerra a Irán. O sea que es un anti-Irán total. Es un representante de lo que promovían George Bush y Dick Cheney. O sea, es un hiperhalcón, halcón de los que ya conocimos a partir de el 11 de septiembre del año 2001. Bueno, este general James Mattis representa todo esto. Quique, vamos a anotar el nombre de James Mattis, a ver qué pasa y vamos a estar atentos en lo que pase en la Convención Republicana. Hay que estar atentos a este nombre, ¿eh? Vamos a estar atentos en lo que pase. Sí, pero ¿por qué aparece toda esta posibilidad, ¿no? Y vamos a ir viendo punto por punto. Donald Trump hoy se está oponiendo desde la política exterior que promociona al complejo militar industrial que mantiene hoy en el mundo este poderío norteamericano a través de esta política de exportar la democracia a todos los países que nosotros creamos que la necesitan, ¿no? Donald Trump se opone a eso, se opone a este poderío militar industrial, y los que lo hicieron antes fueron Kennedy, que lo asesinaron, claro. Nixon, que lo bajaron también. Lo bajaron, fueron más benévolos con Nixon, no lo mataron, le hicieron el Watergate, Y el otro que también se opuso en algún momento fue Bill Clinton. Cuando Bill Clinton empezó a oponerse a la guerra de Kosovo. ¿Y qué le pasó a Bill Clinton por haberse opuesto a esa guerra? Y le tiraron por la cabeza la carpetita de Mónica. Y a todas las fotos de cómo le tocaban el saxo y le fumaban los toscanos en la oficina oval. Quique, ¿cómo estás? Janice te saluda. Yo creo que nunca te hice ninguna pregunta, pero esta vez creo que voy a intervenir. Te quería preguntar, ¿cuál es el proceso con el cual se vale Trump para conseguir a estos 1.237 personas avales, que necesita? Claro, avales que necesita. Y claro, si no lo logra, es muy complicado. Pero ¿cuál es el proceso que lleva a Trump para conseguir el número? Para conseguirlo, y qué cosas pueden hacer los que no quieren que llegue para impedirlo. Tengamos en cuenta que es una democracia indirecta, o sea que no es que la gente vota directamente al candidato, sino que la gente vota a electores y esos electores eligen al candidato. O sea que se reduce a un número muy pequeño de gente la cantidad a la que hay que convencer. Y bueno, ¿qué mejor manera en esta democracia, que esta mejor democracia que el dinero puede comprar, que es la que tenemos hoy, de que empiece a circular la Banelco para convencer voluntades, ¿no? Eso siempre es así. Plata a Trump no le falta. Plata a Trump no le falta, pero hay algo que está claro también. Trump hasta ahora no vino gastando mucha plata. Eso es otra de las cosas que llaman la atención, que con todo el poderío que está poniendo el ARIC para pararlo y toda la cantidad de dinero que deben estar regando y con nosotros no nos enteramos, no están logrando pararlo. O sea que Trump está ganando muchas simpatías. Por eso la opción va a terminar siendo la bala. Eso es muy probable. Bueno, Quique, para noviembre tendremos el cruce Hillary-Trump, Trump-Hillary, ¿no? También, bueno, pero tengamos en cuenta este nombre, el de Mattis. James Mattis, llegado el caso de que Trump en la convención republicana, recordemos el 21 de julio, que en esa convención no logre consagrarse como el candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales, y tenga que aparecer un paracaidista, tengamos en cuenta este nombre, el general James Mattis, que tiene todo el apoyo hoy de esta élite, del complejo militar industrial, de los halcones, de los que dieron el golpe el 11 de septiembre del 2001, este general tiene todo ese aval. ¿Y por qué no se presentó como candidato entonces? ¿Porque lo querían tener ahí como backup, suponiendo que no iba a llegar Trump a los avales? Yo creo que es un plan B que se generó en este último momento. No pensaban que Donald Trump, el candidato al que apostaba el complejo, la élite, el complejo militar, industrial, era Ted Cruz. No esperaban de ninguna manera que iba a suceder esto con un personaje como Donald Trump. Pero bueno, la política a veces da sorpresa a la gente, da sorpresas. El americano promedio de la calle, que podemos describirlo como un Homero Simpson, a un tipo como Donald Trump lo ve muy simpático y lo ve muy acorde con sus valores. Buenísimo. Quique, el 21 de julio cae jueves. El martes 26 quiero hacer una columna, o que haya una columna en base a convención republicana, ¿eh? Tenemos que hablar de este tema, si finalmente es Trump confirmado o aparece Mattis como salvador del Partido Republicano. Va a ver qué pasa, pero está claro que lo que queda hasta noviembre, que se van a llevar adelante las elecciones en Estados Unidos, nos va a dar muchísimas sorpresas, pero no te quepa la menor duda de eso. Muchísimas gracias, Quique. Nos escuchamos el martes que viene. Gracias, Pablo, Yanis, un abrazo y un beso, y la semana que viene aquí estaremos. El Arranque, donde todas las voces se pueden escuchar. El Arranque, diversidad de opinión para que saques tus propias conclusiones.